Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Enseguida compartimos Cortos desde la casa. Los artistas pasan de la creación a la investigación. Los detalles con Darío Mar. Desde casi siempre el trabajo de un artista se ha basado en la creación, es decir, sacar de su interior una idea, plasmarla en una obra y exponerla al público. Actualmente esto ha cambiado un poco, ya que ahora los artistas unen sus ideas en conjunción con contextos sociales o hechos históricos de la sociedad. Eso es lo que se puede observar en 10 proyectos becados del Premio Nacional de Artes Mariano Aguilera, correspondientes a la convocatoria 2014, que se expondrán desde este jueves 23 de junio en el Centro de Arte Contemporáneo, conocido como CAC, en Quito. Las propuestas son variadas. Por ejemplo, Fabio Cueva presenta un gabinete de curiosidades del siglo XVI y XVII que evidencia el paso por Ecuador y Colombia del científico alemán Alexander von Humboldt. También está Transmestiza, de la artista Daniela Moreno, Gray, una investigación audiovisual sobre la historia de los movimientos indígenas y los hacendados de Cayambe. De otro lado también está la obra Mar Cerrado de Adrián Balseca. Este proyecto es un requiem en honor al mar para conmemorar los daños ambientales cometidos por los derrames de hidrocarburos en el mar territorial del país a lo largo de la explotación petrolera. Este proceso muestra, según el curador, que el arte contemporáneo puede estar caracterizado por explorar de dónde vienen las búsquedas y los lenguajes que están trabajando los artistas contemporáneos. Pedro Soler, curador del proyecto Transmestiza, agrega que esta nueva modalidad del premio Mariano Aguilera abre la posibilidad de que la gente entienda que el artista no construye su trabajo artístico de la nada, sino también con la sociedad. En esa muestra también participan trabajos de los artistas contemporáneos Denis Navas, Miche Vallejo, Ricardo Luna, Osvaldo Torreros, Paul Rosero y José Hidalgo Anastasio. El verano se acerca a Quito y varias actividades se desarrollarán por el Inti Raymi, o conocido también como el equinoccio de verano. Desde el norte al sur y desde las montañas a los valles, en la ciudad de Quito se desarrollan varias actividades por la Fiesta del Sol o Inti Raymi, que cada año toma lugar en Ecuador por estos días. Una de estas actividades es el Hatun Ayu, que este año ha convocado a varias casas juveniles culturales en su elaboración. Daniel Guayasamín, conocedor de estas celebraciones y quien participa en esta actividad, nos comenta el sentido de este ritual que busca retomar espacios simbólicos de la capital de los ecuatorianos. Hatun Ayu es, en esta ocasión hemos querido unirnos varias casas culturales de aquí de la ciudad y hacer un homenaje a los abuelos y también entender de que tenemos que de alguna manera revitalizar los espacios de la ciudad de Quito, que de alguna manera es el tiempo, y nosotros entendemos de que tenemos que hacer esta memoria hacia los abuelos con nuestra música, con nuestra danza, nosotros mismos poder reapropiarnos del espacio público y también reentender toda esta sabiduría que nos han dejado nuestros abuelos, nuestros padres. Dentro de estas celebraciones, tanto realizadas en Pichincha como en otras latitudes, el pingullo es un instrumento muy presente. Sí, el pingullo es un instrumento, el que toco desde acá, digamos, es un instrumento de 3 huecos y que es pentafónico. Tiene la capacidad para mí es como una trompeta. Tiene como los mismos pistones de una trompeta, pero la diferencia de esto es que se vuelve muy personal porque en esa escala pentatónica uno puede jugar con infinidad de posibilidades y digamos que este instrumento del pingullo ha estado presente en todas las fiestas de Pichincha antiguamente, también hoy no. Lo que yo siento es que se está comenzando a reactivar los instrumentos de este, y además está comenzando a entender el sentido y el valor del pueblo quitucaran. Y yo siento que en el sur, en la Magdalena, en la parte norte, en Pomasqui, en el valle, siempre ha estado presente estos sonidos, ¿no? Este instrumento sonó en el Hatun Ayu, que desde el pasado lunes se tomó la ciudad de Quito. Sus actividades comprendieron el ascenso al panecillo o yavirac, un baño ritual en la Casa Machángara, toma de las cuatro plazas simbólicas de Quito, Plaza Santo Domingo, San Agustín, La Merced y la Plaza Grande, para posteriormente llegar a las casas juveniles culturales, quienes les esperaron con la jocha de bienvenida. Hasta aquí Cortos desde la Casa. Les acompañó Darío Males y Laura Ríos Armijos, emisión número 107. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.